niño que tiene hambre, que va sin comer a la escuela, pues evidentemente no va a rendir. Tiene un niño que está bien nutrido. No es justo que aquí estamos privados nuestra libertad. Aunque no tengo lo más preciado de mi vida, que es mi hijo, ahora me mueve otra fuerza, que es la fuerza de buscar la justicia. ¡Patria para todos! ¡Patria para el pobre! ¡Patria para el humillado! Con ustedes, sin ustedes y a pesar de ustedes, estamos dispuestos a cambiar este país. Y sin embargo se mueve, una voz del Movimiento Nacional por la Defensa Popular. Pues muy buenos días, un afectuoso saludo a quienes nos sintonizan a través del 95.5 de su FM en Hermosillo, Sonora, o a quienes nos escuchan a través de internet en www.radiobemba.org. Mi nombre es Eric Moncada y les damos la más cordial de las bienvenidas a su programa Y Sin Embargo Se Mueve, este domingo 3 de abril de 2011, donde estaremos hablando sobre pues muchos temas de interés general, como pues la iniciativa de reforma a la Ley Federal del Trabajo que presentó el grupo parlamentario del PRI y pues y la cual le dieron la bienvenida a los diputados del PAN y del Partido Verde. Para hablar acerca de esta reforma laboral nos acompañará aquí en cabina el abogado laboral Raimundo So Urquijo. Y primero que nada pues quiero darle la bienvenida a mi compañero Martín Salinas. ¿Cómo estás? Muy buenos días, Eric, aquí iniciando esta mañanita de domingo 3 de abril, ya parte del segundo trimestre de este 2011. Muy rápido se nos está yendo el tiempo. Y pues recordarles que este es el programa Y Sin Embargo Se Mueve, que es la expresión del Movimiento de Regeneración Nacional. Y vamos, como tú bien lo dices, a hablar sobre la reforma laboral. Y justamente con este tema también pues estaremos platicando sobre lo relacionado con el asunto laboral y el seguimiento de la huelga de la universidad, y pues que se ha dado en estos últimos días y pues que nos preocupa mucho a todos, ¿no? Así es, Martín, el sentir de los maestros universitarios va también, según lo han comentado, por la defensa de la educación pública, ya que en los últimos años se ha favorecido a la educación privada, las instituciones privadas, y se ha hecho amplios recortes al presupuesto de la educación pública. El gobierno, Martín, le está apostando a la privatización de la educación. Cada año el sistema rechaza alrededor pues de 300,000 jóvenes de las universidades públicas, cuando lo que hay que hacer es ir pues por esos jóvenes para formarlos o mínimo ofrecerles empleos bien remunerados. Para hablar de la propuesta de rescate de los jóvenes que está incluida en el nuevo proyecto alternativo de Nación, vamos a hacer un enlace con la doctora Raquel Sosa Elizaga. Ella es exsecretaria de Desarrollo Social del Distrito Federal, obviamente durante el sexenio de Andrés Manuel López Obrador. Ella fue también encargada de impulsar un amplio programa de rescate a los jóvenes en la Ciudad de México. Y también tendremos un enlace con el licenciado Luis Medinas Lizalde, de la Casa del Movimiento en Zacatecas, precisamente en el espacio de las Casas del Movimiento. Escucharemos también algunas de las cápsulas que nos has preparado para este día, Eric, y sobre el nuevo proyecto alternativo de Nación que se presentó el pasado 20 de marzo ahí en el Auditorio Nacional. Cabe mencionar que dentro de las 50 acciones indispensables para la regeneración nacional que planteó Andrés Manuel, pues es en lo relacionado con estos temas, y pues estaremos tocando todo esto también. Andrés Manuel, en esa presentación del proyecto, habló de respetar la libertad sindical, nunca un salario mínimo por debajo de la inflación. También se habló sobre la justicia para los trabajadores mineros, electricistas, para los trabajadores de la aviación, y también planteó la necesidad pues de una revolución educativa donde haya oportunidades para todos. También habló de la necesidad de ofrecer beca para todos los estudiantes de bachillerato y también la inscripción abierta universal. Esto es bien importante para todas las universidades. Bueno, el artículo tercero constitucional nos dice que el Estado pues está obligado a garantizar la educación pública gratuita y de calidad en todos los niveles escolares. Así que pues solo habrá que aplicarlo, ¿no? Así es, Martín, y bueno, ya antes ya tenemos a nuestro próximo invitado aquí en cabina, pero vámonos a escuchar rápidamente la síntesis informativa de la semana y regresamos, le recordamos el teléfono en cabina 215-9005, si gustan comunicarse, mandarnos sus comentarios, sugerencias, saludos, pues son muy bien bienvenidos. Vámonos a la síntesis informativa y le recordamos que están escuchando su programa Y Sin Embargo Se Mueve. Pues sí, el día de ayer se presentó un documento. Este incremento de las tasas permitirá aumentar la recaudación. Cuando ya pasó ese problema que no haya solución. Que comprar algunos alimentos, la dignidad. La preocupación es cómo eliminar y evitar que se criminalice la protesta. Esta es la síntesis informativa de la semana. Esta es la síntesis informativa correspondiente a esta semana. Agrupaciones defensoras de los derechos humanos denunciaron ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos las condiciones deplorables de la seguridad pública y las desapariciones forzadas, tortura e intimidación realizadas por fuerzas policíacas y militares en México en el contexto de la lucha antinarcóticos. Representantes de 18 agrupaciones de derechos humanos mexicanas y del Centro por la Justicia y el Derecho Internacional, CEGIL, se presentaron en Washington el pasado martes y expusieron casos de víctimas de la violencia del crimen organizado, principalmente en los estados del norte del país, aunado a que se ha elevado el número de denuncias por abusos militares y policíacos. Los defensores, en su presentación ante la CIDH, en una audiencia de carácter informativo, indicaron que las fuerzas de seguridad violan de manera frecuente los derechos humanos y una de las organizaciones presentó los casos documentados de más de 200 desapariciones forzadas solo en Chihuahua. Algunas de las organizaciones que presentaron sus denuncias fueron el Centro de Derechos Humanos de las Mujeres, Justicia para Nuestras Hijas, Comisión de Solidaridad y Defensa de los Derechos Humanos, Fuerzas Unidas por Nuestros Desaparecidos y Desaparecidas en Coahuila, entre otras. El Grupo de Trabajo sobre las Desapariciones Forzadas o Involuntarias de la Organización de las Naciones Unidas, ONU, sugirió al presidente Felipe Calderón el retiro, en el corto plazo, del Ejército en las labores de seguridad pública, pues esta institución ha sido señalada como responsable de cometer ese ilícito. Tras una visita de 2 semanas hecha a México, los expertos señalaron que a pesar de que la desaparición forzada de personas es un delito que ha crecido desde el año 2006, el Estado mexicano no cuenta con la política ni los mecanismos necesarios para prevenir ni castigar este ilícito, así como tampoco para reparar el daño de las víctimas. Los integrantes del organismo que forma parte del Consejo de Derechos Humanos de la ONU expresaron su preocupación por los altos niveles de impunidad para investigar y sancionar este delito, pues señalaron que solo hay 2 servidores públicos consignados por la desaparición forzada de personas. Después de 1.5 años frente al cargo, Arturo Chávez Chávez presentó este jueves su renuncia a la titularidad de la Procuraduría General de la República, PGR. Chávez Chávez llegó al cargo en septiembre de 2009, en medio de fuertes cuestionamientos por partidos de oposición y organizaciones defensoras de los derechos humanos, debido a que cuando fue procurador de justicia en Chihuahua, obtuvo pocos resultados en los casos de mujeres asesinadas en Ciudad Juárez. Hasta el momento no se sabe de manera oficial quién cubrirá el cargo que dejó vacante Chávez Chávez. Felipe Calderón presentó esta semana los resultados definitivos del censo. Felipe Calderón presentó esta semana los resultados definitivos del Censo de Población y Vivienda, elaborados por el Instituto Nacional de Geografía, Estadística e Informática, INEGI, y con ello se basó para señalar que el país ha cambiado para bien en la última década, ya que ha habido mejoras en la calidad de vida de la población. Comentó que las familias pobres de México han mejorado en cuanto al acceso a la salud, la educación y la vivienda, además de que se fortaleció la clase media. Destacó también que más hogares tienen televisión, teléfono, computadora y automóvil, pero le faltó decir, entre otras cosas, que 38 millones de mexicanos sufren de pobreza alimentaria y que nuestro país concentra un 18% de los niños pobres de América Latina. Esta fue la síntesis informativa de Y Sin Embargo Se Mueve. Pues sí, el día de ayer se presentó un documento. Este incremento de las tasas permitirá aumentar la recaudación. Cuando ya pasó ese problema que no haya solución. Que comprar algunos alimentos, la dignidad. La preocupación es cómo eliminar y evitar que se criminalice la protesta. Esta es la síntesis informativa de la semana. Bien, y regresamos a su programa Y Sin Embargo Se Mueve, y escuchábamos la síntesis informativa de la semana, ¿verdad, Martín? Así es, Eric, pues ya tenemos en cabina nuestros primeros invitados, pues que tienen que ver con las actividades llevadas a cabo el día de ayer por el Movimiento 5 de Junio, con la presentación pues de este gran trabajo del director y dramaturgo Humberto Robles, con este trabajo de Nosotros Somos Los Culpables, ayer en el auditorio del Emiliana de Zubeldía, pues con una muy buena respuesta de la gente. Y para platicarnos y dar inicio a esta plática, también se encuentra con nosotros Julio César Márquez, pues integrante y padre de uno de los niños fallecidos en aquella tragedia del 5 de junio. Muy buenos días. Sí, muy buenos días, ¿qué tal? Muchas gracias de nuevo por el espacio que nos brindan, como siempre, ¿no? Julio César, platícanos un poquito de la actividad, cómo les fue el día de ayer, cómo fue la respuesta de la gente. Pues mira, la respuesta fue increíble, fue lo que esperábamos, se dio, ¿no? Esperábamos nosotros un lleno completo, y prácticamente se dio ahí la tarde de ayer en el Teatro Emiliana de Zubeldía. Esta nueva forma de manifestarnos, de exigir justicia, a través de pues de un foro cultural, como es una obra de teatro, yo creo que pues llamaba demasiado la atención de la ciudadanía aquí hermosillense, y te repito, la respuesta fue excelente, muy buena. Qué bueno a este director y dramaturgo que viene y se desplazó desde la Ciudad de México para hacer este trabajo con artistas locales, que en la verdad vimos el día de ayer, pues que lo hicieron muy bien. ¿Cuál es su comentario al respecto? Buenos días, yo estoy muy contento. Lo que acabas de mencionar, de trabajar con gente de la localidad, podrían venir actores de México, pero eso es lo típico, y para qué traer gente de allá, si aquí hay tan buenos actores, solidarios sobre todo. Creo que el trabajo, yo estoy muy contento, ayer salimos de ahí sintiendo que habíamos cumplido el cometido, que es informar, denunciar lo que está sucediendo, y como dice Julio César, es otra forma de denuncia. Están muy bien las marchas y hay que seguir haciéndolas, y hay que ir todos, y mítines y todo lo que se nos ocurra, pero también por medio del arte, de la cultura, del teatro, poder abordarlo. Ayer me dijeron, mira, hay mucha gente que no se ha parado en una marcha, pero vino al teatro. Uh-huh. Entonces, bueno, son todas las formas que podamos encontrar para denunciar y para manifestarnos, ahí están, y el día que me inviten, pues yo aquí estoy. Qué bueno, Humberto. ¿Qué tan importante ves tú desde tu perspectiva como artista y como dramaturgo que ahora sí que la clase o el grupo cultural, no solamente local sino del país, se involucren en estos temas pues sociales, ¿no? Este México vemos que está en un rumbo de cambio, pero pues ya tenemos mucho tiempo y ese cambio no logramos hacerlo. Desde tu perspectiva como artista, ¿cómo ves o qué opinión tienes de la clase de la gente que pertenece y que hace cultura en este país? ¿Debería de involucrarse más? ¿Son pocos? ¿Cómo ves este asunto del trabajo? Lo veo fatal. Sí. Fatal. Veo el panorama muy triste. Mis compañeros en la Ciudad de México, en otras partes, que están pasando demasiadas cosas en el país. El país se está yendo al hoyo, se está hundiendo en sangre. Y ellos están entre sus becas, sus exclusividades en empresas de televisión, cada quien preocupado por lo suyo en el individualismo absoluto. Y dicen, pues sí, mataron a 49 bebés. Y dicen, pues sí, ni modo. Convocar a gente para que participe en estas obras, todo el mundo tiene algo mejor que hacer que esto. Entonces, cuando convocas gente, como en el caso de Hermosillo, estos actores comprometidos, solidarios, en México, el grupo que tenemos, lo aplaudes el doble porque ya es el colmo, pero nadie se está comprometiendo. No hay autores que estén escribiendo sobre estos temas. Cuando me convocaron a mí, no es por nada, es porque soy de los pocos que abordan estos temas, el feminicidio, Atenco, el caso de la guardería en este caso y ahora, ¿no? Pero no, es una ausencia total, es lo que está pasando, se ve en el gremio y se ve en el resto de otras áreas, que la gente no se involucra, la gente no está participando, la gente no está luchando, les cuentas lo que pasa y te dicen, pues sí, así es, los invitas a una marcha y no van. Entonces hay demasiada indiferencia, demasiada apatía, indolencia, y nos está llevando el tren, y creo que es urgente que hagamos algo, ya sea los artistas, y todo el mundo tenemos y podemos hacer muchas cosas. Sobre todo, Humberto, cuando se están lastimando tanto los derechos humanos en este país. Exacto, bueno, yo siempre lo digo, se rompen los derechos humanos de lunes a domingo en este país, en todos aspectos. En México se tortura, se asesina a mujeres por ser mujeres, se mata a bebés y no hay un solo caso, ni hay un responsable en la cárcel. Se viola mujeres en Atenco, van más de 34 mil muertos en esta supuesta guerra del narcotráfico y no pasa nada en este país. Y lo que es impresionante es que la sociedad no esté alarmada, alerta y haciendo algo. Yo los veo cada quien jalando para su molino y para su santo y no veo que haya una unión, un grupo, una corriente que diga vamos a parar esto y vamos a acabar con esto. Humberto, también algo que nos preocupa y a mí en lo personal siempre me ha llamado mucho la atención, que vivimos en un país donde la sociedad se le da mucha importancia a lo frívolo, le da mucha importancia a lo ligero, a lo light, y cuando la cultura se presenta en un auditorio, en un escenario, y viene el actor con el mejor cuerpo y la actriz que se hizo la última cirugía, aunque en la parte propia de lo que es cultura y arte, pues no importe mucho. ¿Qué le tendrías que decir a esta gente que va y paga un boleto para ver estos espectáculos, como lo dije en un principio, frívolos, cuando la verdad, la importancia de esa persona debería estar en esa butaca donde se hacen trabajos como los tuyos? ¿Qué mensaje le enviarías a esa gente? Yo creo que hay mucho teatro inútil y hay mucho teatro que carece de importancia, y ese es el que vemos, ¿no? El que hacen estas estrellitas que terminan una telenovela, ensayan una obra una semana y comienzan a recorrer el país, se lo saben mal, la obra no importa, no te dice nada, no te deja nada. Son actores que ves en la tele, y aquí claro lo que pasa es que los ves en vivo. Si quieres ir a ver esas obras, ve a verlas, diviértete, entretente, pero no, que no nos gane el entretenimiento y la diversión por encima del arte y de la cultura. También existe el arte, la cultura, ir a un museo es un placer, no quiere decir que sea divertido y vas a salir botado de la risa, pero es otra experiencia. Ay. Ir a un concierto no es que te sea divertido en el sentido estricto de la palabra, pero aprendes, te sensibilizas. Entonces, ok, está la televisión, hay que verla, hay que ver otro tipo de cosas, pero abrirnos un poco más y ver, insisto, en estos momentos que el país se está hundiendo, ver cosas de teatro útil, de cine útil. El fenómeno que pasó con esta película de Presunto Culpable, por ejemplo, cómo interesó a la gente algo tan importante, es eso. Vamos a tratar de abrirnos, no es solo diversión, no solo es entretenimiento. Así es. Y hay que comprometernos. Así es, nos dio muchísimo gusto también ver en el escenario, porque tuvimos oportunidad de estar ayer ahí en el Emiliano de Zubeldía y vimos que ahí en el escenario apareció un jovencito, pues ahora sí que un jovencito, y nos dicen que él es el director, él es el compositor de la música que fue obviamente original para la presentación de trabajo el día de él. Es Jan Pichardo, obviamente él es compositor de música. Buenos días, Jan. Buenos días. Bueno, ¿qué? Pues antes que nada, para mí es un gusto estar aquí. Muchas gracias por la invitación, por el espacio, por la oportunidad de platicar un poco acerca de esta experiencia de vida, más que una experiencia musical. Yo le decía a Humberto que le agradezco porque es una experiencia de vida. Uh-huh. Entonces, bueno, para mí fue como una experiencia el haber tenido esta oportunidad, porque digo una experiencia de vida porque muchas veces los músicos están, al igual que la gente del teatro, del cine, muy ensimismada, muy encerrada en sus proyectos. Pasa el mismo fenómeno que comentaba Humberto, en la música pasa lo mismo. Se cree que lo importante está, por ejemplo, en una formación de un músico académico, músico clásico. La importancia está en una composición para música de cámara, para música de orquesta, para, y se encierran simplemente en eso. Y yo creo que estas problemáticas, estos fenómenos, estas situaciones que se dan en el país no son ajenas. Así es. Y menos ahora en la actualidad, donde, bueno, estamos tan cercanos y deberíamos de comprometernos más. Entonces, bueno, a partir de que yo he tenido la oportunidad de ir trabajando en algunos proyectos con Humberto, realmente que la satisfacción es enorme. Es una satisfacción que no tiene precio, no tiene una medida como para compararla con algún otro trabajo. Es decir, el tener esa oportunidad de relacionarse humanamente con la gente es impresionante. Muy bien, muy bien. Pues mucho gusto, repito, nos ha dado que gente tan joven como tú se esté involucrando, y sobre todo en este tipo de trabajos. Claro, gracias, sí. Julio César, las actividades que tengan programadas, ya se acerca el día 5 de junio y otro mes. Y sin embargo, siempre hemos estado atentos de todas las actividades que ustedes llevan a cabo, pues desde que ocurrió esta fecha tan, tan trágica. ¿Qué tenemos para este 5 de junio? Bueno, se está ya gestando, al igual que en la conmemoración del primer aniversario, una semana completa de actividades. Voy a adelantar un poco, y esto es para que la gente que ha estado tan al pendiente vaya preparándose si es posible. Definitivamente se lleva a cabo el tercer segmento del juicio ciudadano en la Ciudad de México en la semana previa al 5 de junio. Ya es un hecho, la fecha está por definirse, simplemente es cuestión de detallitos, pero es un hecho que sí se lleva a cabo. Ya están las personas que van a participar, que son personalidades reconocidas en diferentes ámbitos, personalidades con mucha trayectoria e involucradas en problemática social, que estarán ahí. Ya están definidas lo que es el jurado, lo que es los componentes de la mesa directiva de mesa, y el juez, la secretaria y el fiscal. Incluso la persona que será la parte defensora, si es que el gobierno, después de la invitación que se le haya hecho, decide no mandar un representante, ya se está preparando para ello, ¿no? Es un hecho, para todas aquellas personas que tengan oportunidad o que nos estén escuchando ya en la Ciudad de México, es en la semana previa al 5 de junio se llevará a cabo este segmento del juicio ciudadano. Por supuesto, aquí en Hermosillo se culminará como una marcha multitudinaria, esperemos que así sea. Ya hay gente también de varias partes del país que están comprometiéndose a estar aquí en esa fecha tan especial, tan importante, que es el 5 de junio. Y posteriormente iremos dando a conocer ya un programa más completo, ¿no? Pero así, de entrada, esto son lo que te podría adelantar para el próximo 5. Muy bien, Julio. Mientras seguimos la plática con ustedes, vamos a un momento separarnos para el promocional de la media hora. Una radio de la gente y para la gente. Contactos: info@radiobemba.org. Teléfonos: 215-9005, 215-9015. Radio Bemba FM 95.5. La democracia de las calles en frecuencia modulada. Bien, regresamos a su programa Y Sin Embargo Se Mueve, y estamos conversando con Julio César Márquez del Movimiento Ciudadano por la Justicia 5 de Junio. Martín. Pues sí, Julio César, ¿alguna otra actividad aparte de la que nos acabas de mencionar? Bueno, a más corto plazo, el próximo martes es 5 de abril. Como todos los meses, llevaremos a cabo alguna actividad en conmemoración y siempre buscando que este tema tan importante para nuestras vidas siga vigente. Vamos a llevar a cabo una especie de manifestación a partir de las 5 de la tarde, saliendo de la Plaza Emiliano Zubeldía, y nos dirigiremos rumbo al norte de la ciudad, concretamente por el Boulevard Solidaridad, para interactuar con la gente, entregar boletines informativos y estar haciendo volanteo, comunicación directa con la ciudadanía, ¿no? Porque creemos nosotros que esa área de la ciudad es la que, por la geografía, aquí en la ciudad geográficamente está un poco más alejada de las actividades del movimiento, ¿no? A la gente que se quiera involucrar, Julio, ¿alguna lugar donde citarse ahí mismo en la plaza? Sí, pues la gente que nos quiera acompañar, por supuesto, salimos de la Plaza Emiliano Zubeldía a partir de las 5 de la tarde, nos pueden acompañar en los carros y estar entregando boletines junto con nosotros, ¿no? En los diferentes puntos donde vayamos haciendo paradas. Nos llamó la atención, Julio, que el día de ayer el Teatro Emiliano Zubeldía estuviera abierto para esta actividad. ¿Cómo fue o cómo se dieron las cosas? Pues mira, qué bueno que me haces esta pregunta, que llega este comentario. Quiero aprovechar yo Pues cuando nosotros estamos preparando la obra de teatro, pues no habíamos considerado la posibilidad de huelga aún. Pensábamos nosotros que la autoridad, que el gobierno iba a responder a las demandas de los trabajadores académicos. Desgraciadamente, pues una vez más, el gobierno falló, no se compromete, y pues el Estado tiene que llegar al estallamiento de la huelga. Sentimos ciertos nervios de que pudiéramos tener algún inconveniente por las cuestiones legales que pudieran suscitarse, en caso de que nosotros siguiéramos con la intención de montar ahí la obra. Nos acercamos al Comité General de Huelga del Estado y tal como esperábamos, tuvimos una respuesta positiva, bastante solidaria de parte de ellos, y fue en una sesión, en una sesión de ellos, que se llevó a votación y por unanimidad se decidió que nos facilitaran el Teatro Emiliano Subeldía. Entonces, pues eso habla para nosotros, que pues la solidaridad de los maestros sigue estando al 100%, como desde el primer día, que fue de ahí, de la Universidad de Sonora, donde nació el movimiento 5 de junio, a la fecha, ¿no? Y pues va de nuevo el reconocimiento pues a los maestros, a los académicos agremiados al Estado, ¿no? Pues qué bueno que así se hayan dado las cosas, Julio César, y de antemano de toda la sociedad también, pues un agradecimiento a esta participación que ha tenido el sindicato. Para aprovechar aquí la presencia del maestro Humberto Robles y que no se nos vaya, pues desde aquí, desde estos micrófonos, Humberto, queremos agradecerte, ¿no?, el trabajo que haces en bien de todas estas luchas sociales que se han dado, sobre todo en estos últimos años en este país. Y pues muy contentos y con mucha alegría darnos cuenta que hay gente como tú que se involucra con todos estos asuntos sociales. Muchas gracias. Pues hay gente como yo, como Jan, que es músico, como los compañeros actores que estuvieron ayer. Hay gente, no hay que decir que todos están en la luna. Sí hay gente, hay que escarbarle, hay que buscarle, pero por esos pocos compañeros que hay, uno se siente muy satisfecho. Hicimos un trabajo muy bueno. El premio para nosotros, para mí el más grande, es que los papás estén satisfechos, que les haya gustado nuestro trabajo y que sientan que es útil. A mí ese vale más que cualquier otro premio. Me pasa igual con la obra de Mujeres de Arena. Las mamás les parece un trabajo importante, me dicen, está muy buena, pero no la queremos ver, y tienen toda la razón. Pero hay que decirlo, ¿no? Claro, pero hay que seguir difundiendo e informando a la gente a través de las obras. Me parece muy bueno, y para mí el reconocimiento y el premio es el que a los papás les haya gustado y que les parezca que mi trabajo es útil, y yo ya con eso ya me puedo morir en paz. Humberto, ¿alguna posibilidad de volverla a presentar aquí en Hermosillo para la gente que no vino? Yo sé que es difícil, o en alguna otra parte del país para quien nos escucha fuera del estado. Esta obra la hemos estado montando alrededor de cada 5 de mes, cada día 5 del mes. La estrenamos hace 2 meses, luego dimos una función hace 1 mes, ahora aquí. El mes que entra vamos a Guadalajara, al Auditorio Salvador Allende, y en junio estamos viendo de volverla a montar, el mismo espectáculo que vieron ayer, pero ahora al aire libre. Que toda la gente que quiera y que pase a verla sin cobrar. Yo ya he hecho esa experiencia de hacer el teatro al aire libre y es padrísimo. ¿En dónde sería ahí al aire libre? ¿En Guadalajara? No, aquí en Hermosillo. Aquí en Hermosillo. En el marco del 5 de junio. Ah, perfecto. Es sorpresa, era sorpresa, perfecto. Pero bueno, pues ya te la citamos. Es primicia, ¿no? Es primicia, exacto. Pues aquí, Julio César. Vamos a editar esa parte de la grabación del programa. Exactamente. ¿No? Sí, pero qué bueno, ¿no? Y qué bueno, esa sería la gran ventaja, ¿no? Que la gente estuviera preparándose para estar en esa fecha. Que no se nos olvide. Exacto, yo creo que esta obra sirve para eso, para no olvidar, porque el gobierno está apostando al olvido, a que pasen 2 años, 5, 10, 20 y digan, sí, algo me acuerdo de 49 niños. No, esto, el chiste es que diario lo estemos recordando y diario hagamos dentro de nuestras posibilidades algo para que este crimen no permanezca impune y se le haga justicia a esos niños y a sus padres. A diario hay que hacer el país un verdadero. A diario hay que hacerlo. Pues es un trabajo que nos toca. A todos. A todos, a todos. Así es. Pues muchísimas gracias de nuevo. Esta cabina, la verdad, les agradece mucho su presencia, Humberto. Gracias a ustedes. También a Jan por su trabajo y por su disposición al estar involucrándose con esas actividades, y sobre todo pues a José Luis Márquez, que mes con mes lo tenemos para que nos informe de todo lo que pasa. Muchísimas gracias, y no sé si los desvelamos, pero es domingo. No pasa nada. Estamos aquí encantados de estar. Muchas gracias a ustedes. Ahorita se pueden volver a dormir, no hay problemas. Bueno, pues ahora vamos a continuar. Eric, creo que tenemos un poco de música ahí. Así es, vamos a escuchar una canción de Mercedes Sosa, Duerme Negrito, es el tema. Y antes de entrar con Raquel Sosa, entonces las Sosas, ¿no? Va a ser la hora de las Sosas. Regresamos, están en Y Sin Embargo Se Mueve, 215-9005. Codornice para ti, ella trae rica fruta para ti, ella trae carne de cerdo para ti, ella trae mucha cosa para ti. Y si negro no se duerme, viene el diablo blanco y ¡zas! Le come la patita, chica pumba, chica pumba, a pumba, chica pumba. Duerma, negrito, que tu mamá está en el campo, negrito, trabajando, trabajando duramente, trabajando, sí, trabajando y va de luto, trabajando, sí, trabajando y no le pagan, trabajando, sí, trabajando y va tosiendo, trabajando, sí. Pa'l negrito chiquitito, pa'l negrito, sí. Trabajando, sí, trabajando, sí. Duerma, duerma, negrito, que tu mamá está en el campo, negrito, negrito. Pues regresamos a este su programa Y Sin Embargo Se Mueve, después de haber escuchado esta preciosa canción en esta hermosa voz de Mercedes Sosa, que a poco tiempo de haber seguido, Eric, pues no nos podemos acostumbrar. Y sigue moviéndonos los nervios, el sentimiento, pues una voz increíble, ¿no? De la música latinoamericana. Y sobre todo este último disco que hizo Eric antes de partir, con grandes personalidades, con grandes artistas como Lila Downs, estuvo con Serrat, estuvo con esta muchacha Venegas también. Con Julieta Venegas. Con Julieta Venegas y salió muy, muy bonito ese disco. Así es, Martín. Y bueno, les recordamos el teléfono aquí en cabina, 215-9005. Y también le recordamos a nuestro auditorio que Y Sin Embargo Se Mueve forma parte de la barra de programas independientes de esta radio ciudadana. Así que las opiniones, los comentarios que durante este espacio se mencionan son responsabilidad exclusiva de quienes participamos en su realización. Y en un momento más vamos a enlazarnos. Ok, bien, vámonos rápidamente a... bueno. ¿Ah, perdón? No. Ah, un momento más, estamos... ahorita en un momento más vamos a conversar con la doctora Raquel Sosa Elizaga, exsecretaria de Desarrollo Social del Distrito Federal. Y bueno, antes vamos a escuchar el mensaje de Andrés Manuel, ¿qué les parece? Y regresamos. Tenemos derecho a ser libres y felices. Andrés Manuel López Obrador, qué fuerte declaración hiciste, Fuimos los primeros en advertir que venía esta crisis económica, incluso dijimos que iba a haber devaluación, todo lo que está sucediendo. Declaraciones, entrevistas, dichos, frases y comentarios de Andrés Manuel en la semana. Desde hace 28 años, la agenda nos las imponen desde el extranjero. Son las llamadas reformas estructurales, que en sentido estricto no tienen nada, ni de reformas, ni de estructurales, porque son el parapeto, la fachada, para seguir con la política privatizadora, para seguir con el saqueo en nuestro país. Hablan de reforma energética, que significa la privatización del petróleo, la privatización de la industria eléctrica. Hablan de reforma laboral, que significa quitarle derechos a los trabajadores. Hablan de la reforma fiscal para que paguen impuestos todos los mexicanos, menos los de arriba. Desde hace 28 años no se sigue un camino propio, no se tiene un plan de desarrollo, no hay planeación, no se tiene una agenda que recoja las necesidades, los sentimientos de la gente. En la agenda del gobierno usurpador, como de los gobiernos anteriores, no ha estado como punto principal el combate a la desigualdad, el combate a la corrupción. No, todo estriba, todo gira alrededor de el saqueo para beneficio de una minoría rapaz. Y en esto no hay diferencia entre quien esté en el gobierno, sea el PRI o sea el PAN. Con el PRI se iniciaron las llamadas reformas estructurales y se continúan con el PAN. Pero ahora mismo, por ejemplo, se acaban de poner de acuerdo Calderón y los priistas de la cúpula de ese partido. Y presenta el PRI una iniciativa de reforma laboral. Inmediatamente que se presenta esta reforma al Congreso, el mismo día sale Calderón a decir que felicitaba la iniciativa del PRI, que estaba totalmente de acuerdo. ¿En qué consiste esta reforma laboral? En afectar los derechos de los trabajadores. Quieren contratación por hora, sin que los trabajadores tengan ninguna garantía, ninguna protección, que los puedan despedir sin ningún trámite. Cuando estábamos hablando de contratación por hora, están pensando pagar 7 pesos la hora. Hacer del trabajador un objeto desechable. Se pierden prestaciones. Bueno, en eso consiste la llamada reforma laboral, apoyada por el PRI y apoyada por el PAN. La semana pasada el PAN presenta también una nueva iniciativa. Vuelven con lo mismo, quieren la privatización de la industria petrolera. Están planteando que se privatice la refinación del petróleo, la petroquímica, el transporte, los ductos, la distribución y el almacenamiento de petrolíferos. Este nuevo intento de entregar la riqueza petrolera a particulares, nacionales y extranjeros, es muy probable que esté ya pactado en la cúpula entre Calderón y los priistas. Todo esto es una prueba más de lo que hemos venido diciendo. Hemos venido insistiendo de que el PRI y el PAN son lo mismo. Son instrumentos de la mafia del poder, instrumentos de la oligarquía. Y el grupo que manda en el país utiliza a un partido o a otro de acuerdo a lo que les conviene. Se pueden pelear cuando se trata de elecciones municipales, estatales, pero cuando se trata de mantener la política económica de élite, la política de saqueo en beneficio de una minoría, en eso siempre se ponen de acuerdo. Le he pedido, de manera respetuosa pero firme, a los legisladores de nuestro movimiento, diputados y senadores, que por ningún motivo se aprueben estas reformas. La llamada reforma laboral y la reforma que tiene como único propósito la privatización de la industria petrolera. Vamos a seguir organizándonos para acabar con esta pesadilla, con este régimen de opresión, de corrupción, de privilegios. Pero al mismo tiempo voy a estar atento, porque si es necesario, vamos a convocar a los ciudadanos a defender a los trabajadores y a defender el patrimonio nacional. Todos tenemos derecho a ser libres y felices. Andrés Manuel López Obrador, qué fuerte declaración hiciste, Fuimos los primeros en advertir que venía esta crisis económica, incluso dijimos que iba a haber devaluación, todo lo que está sucediendo. Declaraciones, entrevistas, dichos, frases y comentarios de Andrés Manuel en la semana. No me quedé en las islas, Coronado. No me quedé sentado en ningún sueño. Regresé a trabajar sencillamente con todos los demás y para todos. Para que todos vivan en ella, hago mi casa con odas transparentes. Casas del Movimiento. Pues ya tenemos nuestro próximo enlace aquí en línea. Tenemos al licenciado Luis Medina Lizalde. Él es el encargado de la Casa del Movimiento en Zacatecas. Muy buenos días, licenciado Medina. Muy buenos días. Me da mucho gusto saludarlos acá desde un Zacatecas que está haciendo los esfuerzos porque López Obrador sea la alternativa escogida por los mexicanos. ¿Cómo están? Pues muy bien, licenciado, con la intención de platicar con usted un poquito de las actividades que se iban ahí a cabo en Zacatecas. Nuestro programa, y sin embargo, se mueve, tiene este espacio de las casas del movimiento y nuestra intención, pues obviamente, es darle de conocimiento a nuestro auditorio de todas aquellas actividades que se están desarrollando en todo el país, pues obviamente con la intención que usted nos marcaba al inicio de esta entrevista. Dígame, ¿cómo les ha ido? ¿Qué están haciendo? Bien, los que participamos en este esfuerzo nos reunimos cada 8 días para planear las actividades semanales. Estas consisten fundamentalmente en recorrer las cabeceras municipales presentando el último libro de Andrés Manuel López Obrador, La mafia que se adueñó de México, y el 2012. Y también nos dedicamos a proyectar películas con... como una sobre Lula, Presunto Culpable, etcétera, etcétera. La actividad se desdobla en el ámbito universitario, en donde frecuentemente traemos a los intelectuales que participan en la elaboración del proyecto de nación. Y también desarrollamos cíclicamente actividades de movilización en pro de causas específicas que forman que están en el campo de interés del movimiento de regeneración nacional. Licenciado Medina, buenos días, le habla Eric Moncada. Sí, Eric, muy buenos días. Oiga, licenciado, también me imagino que han estado repartiendo el periódico Regeneración, ¿es así? El periódico Regeneración sí se distribuye mensualmente, y hay una estructura que garantiza que lo hacemos llegar a los 58 municipios del estado, pero estamos ahorita en la etapa de conseguir que aquellos profesionistas identificados con nuestro movimiento, que tienen consultorios, que tienen despachos de abogados y que tienen antesalas por ese mismo motivo, tengan en esos espacios el periódico Regeneración. Lo distribuimos en tiendas de abarrotes, en ferreterías, y hay un brigadeo masivo en la Universidad Autónoma de Zacatecas cada vez que vienen, y en algunas universidades privadas donde eso es posible, ¿no? Le recordamos que estamos conversando con el licenciado Luis Medina Lizalde de la Casa del Movimiento en Zacatecas. Licenciado, también... bueno, nos gustaría conocer cuál es la reacción de muchos ciudadanos que no necesariamente están dentro del movimiento, que algunos no son convencidos, pero pues que llegan ustedes con estas actividades de brigadeo, de información, de convencimiento. ¿Cuál ha sido la reacción que ustedes han encontrado allá en Zacatecas al hacer estas actividades? Como bien se sabe, aquí los últimos 12 años fueron gobernados por el Partido de la Revolución Democrática. Aquí tenemos una circunstancia que es muy importante valorar. La mayor parte de la base perredista se identifique con el movimiento de Andrés Manuel López Obrador. Es una minoría la que no participa de esta visión, sino que está articulada a la candidatura de Marcelo Ebrard, particularmente el grupo de la exgobernadora Amelia García, la que no comparte con nosotros la participación en el movimiento. Sin embargo, nosotros hemos advertido que sí hay una mayoría de la base perredista volcada al movimiento. El Partido del Trabajo también está participando y ha sido un pilar importante en la actividad. Ha tenido la generosidad de poner a disposición del movimiento los recursos económicos para la movilización. Cuando viene Andrés Manuel, en las dos últimas ocasiones han sido ellos los que han contribuido económicamente con la movilización. Y el partido Convergencia también hace acto de presencia cada vez que está Andrés Manuel por Zacatecas. Pero hemos de decir que buena parte, que casi pudiera atreverme a decir que la columna vertebral del movimiento en Zacatecas es de egresados de la Universidad Autónoma de Zacatecas, que ahora son profesionistas y que están distribuidos en diversas partes del estado, y el estudiantado también. La Universidad de Zacatecas tiene una tradición muy combativa, muy de izquierda, desde los años 70, y ha formado generaciones de militantes desde hace mucho tiempo, y en ese sentido están contribuyendo de manera muy importante. También necesitamos hacer notar que participa con nosotros un sector de la Iglesia Católica, que también se ha identificado con causas populares desde hace muchos años. Tenemos a varios sacerdotes muy identificados con el movimiento de López Obrador. Y en los últimos meses, por indicaciones de la Dirección Nacional del Movimiento, hemos acudido al sector privado de Zacatecas, un sector con el que nunca habíamos tenido comunicación política armoniosa. Y nos hemos llevado una gran sorpresa. El pasado febrero, en las instalaciones de la Volkswagen aquí en Zacatecas, por la amabilidad del concesionario, hicimos una reunión con empresarios y allí expusimos al empresariado zacatecano el proyecto económico del movimiento. Les hicimos notar que no es un proyecto expropiatorio, que es un proyecto esencialmente contra los monopolios y contra la corrupción, que está apostando por el mercado interno, que es el que está articulado más del 99% de los empresarios mexicanos, y que estamos convocándolos a que se sumen, a que participen en este esfuerzo por la transformación pacífica del país. Qué bien. Y nos hemos llevado la grata sorpresa de que están muy receptivos a nuestro mensaje. Tan es así que 11 empresarios acudieron a la Ciudad de México el 28 de febrero a reunirse con Andrés Manuel López Obrador en el marco de la reunión que tuvo con los empresarios de todo el país. Pues qué bien. Participando 11 de Zacatecas. Y bueno, pues eso nos llena de aliento. Zacatecas ha sido muy castigado por la inseguridad. Hay muchas familias de empleadores de diversas partes del estado que eran prósperos agricultores o ganaderos, comerciantes, que han tenido que huir porque han sido víctimas de muchas salvajadas de parte del crimen organizado, y les ha quedado muy claro que pues no hay más alternativa que la que nosotros estamos planteando. Planteando. Aquí, así es, licenciado, pues nos da muchísimo gusto que toda la gente en Zacatecas esté respondiendo como usted nos los indica: la participación de la iglesia, la participación de los empresarios, la participación de los estudiantes y maestros universitarios. Pues obviamente nosotros los recibimos por acá, por Sonora y el resto del país, con muchísimo gusto, porque vemos que todos estamos trabajando en el mismo camino. ¿Algo que guste más agregar, licenciado, antes de despedirnos? Sí, pues yo creo que para nosotros la palabra clave es organización, y y el Movimiento de Regeneración Nacional de Zacatecas está en toda la voluntad de vincularse para aprender las experiencias de otros estados. Nosotros saludamos con mucho entusiasmo y mucho reconocimiento la iniciativa de Radio Bemba. Ha sido una gran contribución al movimiento nacional y desde Zacatecas les hacemos un expreso reconocimiento. Muy bien, licenciado, pues muchísimas gracias por haber estado con nosotros, acompañándonos este domingo desde Zacatecas. Le recordamos a la gente que él es el encargado, a nuestro auditorio, el encargado de la Casa del Movimiento de Zacatecas. Y pues estaremos, ahí estaremos, licenciado, al pendiente de todo lo que suceda por allá. Muchísimas gracias. Gracias y Andrés Manuel está el 11 de mayo en Zacatecas. Muy bien, pues ahí está la información. Muchísimas gracias. Muchas gracias. Ahora no me quedé en las islas, Coronado. No me quedé sentado en ningún sueño. Regresé a trabajar sencillamente con todos los demás y para todos. Para que todos vivan en ella, hago mi casa con odas transparentes. Casas del Movimiento. XHCD FM Radio Bemba, transmitiendo por el 95.5 MHz con 4000 watts 24 horas al día. Miembro de la Asociación Mundial de Radios Comunitarias y de la Red de Radios Comunitarias de México. Señal independiente que se origina en Tamaulipas 123 en la gloriosa 5 de mayo. Teléfono 215-9005. Transmitiendo por internet en el www.radiobembafm.org. Un ejercicio ciudadano de comunicadores del desierto AC. Radio Bemba FM. La democracia de las calles en frecuencia modulada. 95.5. Radio Bemba FM. Bien, regresamos a su programa y sin embargo se mueve durante la primera hora. Bueno, primero que nada le recordamos que estamos transmitiendo desde Tamaulipas 123 y 5 de mayo, en la gloriosa 5 de mayo, en la Casa Bradwill, desde la cabina Luis Güereña. El teléfono en cabina 215-9005, Radio Bemba 95.5 FM y por internet en el www.radiobemba.org. Y también le recordamos nuestro blog, donde pueden encontrar todos los episodios anteriores de Y Sin Embargo Se Mueve, es ysinembargo-semueve.blogspot.com, así como nuestra página oficial www.ysinembargosemueve.net, pues también para que visiten estas páginas, y si se perdieron el programa de este domingo u otros anteriores, pues ahí pueden rescatarlos. Y bueno, durante la primera hora habíamos conversado con el licenciado Luis Medina de la Casa del Movimiento en Zacatecas. Y Martín, ¿con quién más conversamos? Estuvimos platicando también con Humberto Robles, el director y el dramaturgo encargado de llevar a cabo los trabajos, el gran trabajo que se presentó ayer en la Emiliano de Zubeldía. Estuvo también Jan Pichardo, que fue el encargado y el de componer especialmente la música para esta obra el día de ayer, y estuvo también pues Julio César Márquez, ¿no?, platicando de las actividades del movimiento del 5 de junio. Así es, Martín, y pues vámonos rápidamente, vamos a escuchar pues un tema musical, como andamos muy clavados con Mercedes Sosa, vamos a escuchar Sabiéndose de los Descalzos, un tema que interpreta con la sensacional Julieta Venegas, y regresamos, están en su programa Y Sin Embargo Se Mueve, 215-9005. de los descalzos y estoy cansado de la lluvia que no cae, no me hace crecer. Mi sangre después de haberse vaciado de mí calienta como el sol. Soy de los descalzos y estoy cansado de este color que pesa más que yo. Mi corazón desprendido de mi cuerpo ya sigue latiendo igual. No tengo perdón por haber encontrado la cara pálida. Mis brazos cortados por la misma mano se abrazan hoy desamparados. Soy de los descalzos, no tengo perdón. Los descalzos sé yo, estoy cansado, estoy cansado. Regresamos a su programa Y Sin Embargo Se Mueve. Muchas gracias por su sintonía. Y bueno, escuchábamos el tema Sabiéndome de los Descalzos, interpretado por Mercedes Sosa y Julieta Venegas. Y queremos recordarles también que la Casa del Movimiento aquí en Hermosillo se ubica en el Boulevard Ignacio Soto, número 152, local 20, en la colonia Loma Linda, y el teléfono es el 215-3369. Pues ahí, quienes estén interesados en formar parte del movimiento pueden incorporarse, también recibir el periódico Regeneración, gratuito, que pues ya está a punto, yo creo, ya de salir el ejemplar del mes de abril. Regeneración, pues el órgano oficial del movimiento, muy recomendable esa publicación. Y bien, Martín, pues ya tenemos a nuestro siguiente invitado en cabina. Sí, Eric, nuestro siguiente invitado, licenciado Raimundo So Urquijo. Él es especialista en asuntos laborales y pues lo hemos invitado para que nos dé un poquito de más luz en este asunto que viene y viene como bola de nieve para estos próximos días, lo del asunto de la reforma laboral. Muy buenos días, licenciado. Buenos días. Pues para platicar sobre este delicado tema de la reforma laboral, licenciado, en este país la seguridad social pues empezó a trabajar con mucho, ahora sí que con mucha fuerza desde los tiempos de la revolución, desde don Porfirio Díaz, donde había pues una gran cantidad de gente descontenta con todo lo que ocurría en este país en esos tiempos, y pues parte de esas luchas sociales nos ha traído como consecuencia pues mejorías en la cuestión de la seguridad social, pues que hemos visto lastimada en estos últimos años, desde 1980 y tantos para acá, pues queriendo los gobiernos de derecha meternos muchos cambios, obviamente en perjuicio de los trabajadores. Queremos, licenciado, en esta mañana que nos platique ahora sí con casi con monitos, cómo está sucediendo, qué está sucediendo con este asunto de la reforma laboral, qué ganamos, qué perdemos, ilústrenos, denos un poco de luz, por favor. Cómo no, con mucho gusto. El proceso que ha seguido la reforma a la Ley Federal del Trabajo, que es la reglamentaria del apartado A del artículo 123 constitucional, ha sido un proceso muy tortuoso. Y para nosotros, los que nos dedicamos a la materia laboral, de alguna manera ha sido difícil conseguir la información. La información no fluye como debiera. Realmente se hacen los amarres, se hacen las negociaciones previamente a dar del conocimiento del público la propuesta de reforma de la Ley Federal del Trabajo. Todas las propuestas que se han presentado hasta hoy convergen en una sola idea, y la idea es precisamente disminuir los derechos que tienen los trabajadores, tanto en el ámbito individual como en el ámbito colectivo. Definitivamente, todos aquellos grandes baluartes o los pilares de lo que es la Ley Federal del Trabajo actual, pretende esta propuesta de reforma cancelarlos. ¿Cuáles son los aspectos más relevantes de esta reforma, licenciado, si nos los puede mencionar? Mire, ya habíamos comentado con anterioridad la propuesta de reforma del Partido de Acción Nacional. Sí. Hoy, lo más actual es que el Partido Revolucionario Institucional también hizo su propuesta de reforma. Hay muchas coincidencias en lo que hace a ambas propuestas. Ambas cancelan, como le decía ahorita, varios pilares de lo que es precisamente el derecho laboral mexicano. En el aspecto individual, hay pilares que sostienen la estructura de la Ley Federal del Trabajo actual. Uno de ellos es la permanencia en el empleo. Uh-huh. El derecho a la permanencia en el empleo. En ambas propuestas, tanto del PRI como del PAN, se establece modalidades que ya formaron parte de la ley de 1931 y que se están retomando. Uh-huh. Esto es una especie de contrarreforma. Nos lleva a situaciones ya vividas y que fueron canceladas precisamente porque dichas propuestas no funcionaron en nuestra sociedad. ¿Por qué? Porque se trataba precisamente de favorecer la relación entre trabajador y patrón, de poner énfasis especial en la integración de las clases marginadas y de la clase trabajadora al proceso productivo. Pero hoy se sigue un proceso inverso, un proceso en el que se pretende cancelar los principales derechos de los trabajadores y que la integración de estos al proceso productivo es precisamente como fuerza de trabajo vil y carente precisamente del desarrollo que se quiere. Licenciado, uno de los argumentos, estamos conversando con el licenciado Raimundo Sourquijo, abogado laborista. Licenciado, uno de los argumentos principales que han justificado, que han puesto sobre la mesa tanto el PRI como el PAN a favor de esta reforma, primero es que la ley laboral como tal lastima la posibilidad de que los negocios, la iniciativa privada, las inversiones lleguen al país. Son juicios muy largos en cuestiones laborales, las prestaciones, una serie de argumentos de índole económico que parecería a primera vista que a lo mejor tiene sentido, pero ¿cuál es la realidad detrás de todo esto? Bueno, tendría algún sentido en la realidad que viven precisamente las personas que están en esos partidos. La realidad que viven esas personas son precisamente la realidad que no se quiere y la realidad que tampoco quería el legislador que creó el artículo 123 constitucional. La realidad que esa gente vive es una realidad en que no se cumple la Ley Federal del Trabajo. Precisamente ese incumplimiento lleva a que los patrones abusen de los trabajadores. La única posibilidad que tienen los trabajadores para ejercer sus derechos es en la vía judicial, precisamente presentando su demanda ante las autoridades laborales. y el incumplimiento de la ley por parte de las autoridades laborales hace que los juicios se alarguen. Sin embargo, licenciado, ahorita que habla del artículo 123 constitucional, donde se habla de los derechos de los trabajadores, dicen, ¿no?, de una manera muy abierta y casi para que la gente les aplauda, estos políticos que están trabajando del PRI y del PAN sobre esta reforma, dicen, pero señores, no tocamos el artículo 123, no tocan el 123, pero... Bueno, no lo tocan, y no precisamente porque no quieran, lo tocan porque no lo tocan porque no pueden. La reforma del artículo 123 llevaría a un proceso previsto en el artículo 135 constitucional, un proceso especial de reformas a la Constitución. Se requiere, para poder reformar cualquier artículo constitucional, una mayoría especial dentro del Congreso, mayoría que no tienen los incluso juntos el PRI y el PAN. Entonces, es por ahí la estrategia, licenciado, no reforman el 123 porque no pueden, pero se van sobre la ley federal de trabajo. Se van sobre las leyes reglamentarias. Uh-huh. Y es una especie de reforma alternativa a la que están presentando al 123. Están pretendiendo que coexistan el agua y el aceite. Precisamente no es posible, por una parte, considerar que permanezca el derecho del trabajador a tener su empleo y a permanecer en él, por una parte, y por la otra, que se pretenda que el patrón pueda despedir sin causa justificada alguna, que se pretenda que exista la contratación de aprendizaje, que ya había desaparecido. Que los contratos de prueba, ¿no? Ajá, los contratos de prueba, el contrato, el primer contrato, el primer empleo, como se le dice, que era ese realmente una copia del contrato de aprendizaje que estaba previsto en la ley de 1931. Entonces, precisamente el que exista un contrato a prueba que pueda ser prorrogable por más de medio año y que el patrón pueda retirar a esa persona de su trabajo sin causa alguna, pues cancela definitivamente la posibilidad de que esta persona permanezca en su empleo, que es uno de los pilares fundamentales, como les decía al inicio, de lo que es la actual Ley Federal del Trabajo. Y ese, precisamente, el derecho a la permanencia en el empleo está previsto tanto en la Ley Federal del Trabajo como en el artículo 123 constitucional en sus dos apartados. Entonces, reformar la Ley Federal del Trabajo, cancelar el derecho a la permanencia en el empleo, significa de alguna manera hacer nugatorio el derecho que pudiera permanecer en el artículo 123 constitucional y en los tratados internacionales que tiene México firmados. Licenciado, muchos ciudadanos, muchos trabajadores, millones de trabajadores en este país, nos da flojera hablar o escuchar hablar de política, nos da flojera escuchar y más flojera a veces entender los cambios que se están dando en la legislación en este país. O a veces piensan que no les va a afectar ese tipo de asuntos. Sí, precisamente mi siguiente pregunta va en ese sentido. A esta gente, a estos trabajadores que no se involucran mucho con lo que está a punto de pasar con esta reforma laboral, en términos así muy prácticos, licenciado, para aquellos trabajadores que nos están escuchando, podríamos decir 3 o 5 puntos muy importantes, ¿cómo me pueden afectar a mí como trabajador? Que yo pueda decir, éjele, no estuve al pendiente de lo que sucedió y esto me pasa por no participar. Pues definitivamente, yo le señalaba, cancelar el derecho a la permanencia en el empleo, yo creo que eso perjudica a todos los trabajadores. Ese es uno. Por otra parte, en la propuesta de reforma del PRI se obliga a los trabajadores a que forzosamente admitan cualquier programa de capacitación que se le ocurra al patrón. ¿Esto con qué finalidad? Supuestamente con la finalidad de obtener una mano de obra más calificada y, desde luego, que exista mayor productividad en la empresa. Esas palabras bonitas en realidad se traducen en otra cuestión. Aquel trabajador que no toma esa propuesta del patrón, uh-huh, simple y sencillamente se ve en la posibilidad de ser despedido de su trabajo. Y el trabajador que no aprueba ese curso, que va a ser calificado por una comisión donde obviamente el patrón es el que tiene la mano libre, el que no apruebe ese curso es también despedido de su trabajo. Le recordamos que estamos conversando con el licenciado Raimundo So Urquijo acerca de la iniciativa de reforma laboral propuesta por el PRI en la Cámara de Diputados. Licenciado, también otro tema que creo que es bastante importante, sobre todo aquí en Hermosillo, es el tema del outsourcing, la tercerización. Al menos en lo que yo he tenido experiencia, hay muchos aquí centros de llamadas telefónicas que operan bajo este esquema y que en realidad pagan salarios muy bajos, no dan prestaciones laborales. Las compañías de limpieza. Las compañías de limpieza, por ejemplo. Y tengo entendido que esta propuesta del PRI también pretende legalizar el outsourcing. Primero que nada, bueno, ¿qué es lo perjudicial de ese tipo de figuras empresariales, económicas, y cómo van a perjudicar al trabajador? Mire, aunque nosotros estamos viviendo ahorita en una sociedad en la que los valores se pierden, en la que la sensibilidad política, en la que la sensibilidad espiritual se pierde, le diré que e insistiré en que la figura del outsourcing contradice el respeto a la dignidad humana. Se convierte precisamente la fuerza de trabajo en una mercancía. ¿Qué es lo que vende las empresas de papel? Venden precisamente la fuerza de trabajo, lo que no quiere el artículo 123 constitucional, lo que México tiene signado en los tratados internacionales, lo que nuestra constitución dice, lo que la Ley Federal del Trabajo dice. Ellos están operando ahorita en contra de lo más sagrado que tiene nuestro derecho laboral, que es precisamente la dignidad de la clase trabajadora. Entonces, comerciar con la fuerza de trabajo y todavía validarla, legalizar esa situación, es precisamente una reversión a lo que se quería lograr con el artículo 123 desde a partir del año de 1917. Licenciado, volviendo un poquito a esto del outsourcing, a lo mejor a mucha gente no le queda claro en qué consiste esta figura de tercerización. Sí, bueno, la figura del outsourcing es algo sencillo. Source quiere decir fuente. Out, pues fuente externa. Outsourcing, fuente externa. Cuando el patrón decide bajar costos, simple y sencillamente alguna parte de sus procesos productivos la encomienda a un tercero. Entonces, aquellos trabajadores que laboren en esa parte del proceso productivo, se pretende que sean trabajadores de la empresa tercera y no trabajadores del patrón que se beneficia con sus servicios. Pongamos por caso algunos de los que ustedes estaban mencionando ahorita, las personas que hacen la limpieza, las personas que se dedican a operar teléfonos, las personas venta, de seguridad, que son los que nosotros vemos de manera más común. Pero hay empresas que tienen divididos sus procesos y que alrededor de ellas coexisten otras empresas que realizan parte del proceso productivo que normalmente debiera realizar la empresa beneficiaria de los trabajos. Las grandes empresas que tenemos en la ciudad precisamente utilizan mano de obra a través de otras, y esto les sale mucho más barato. Pero además trae una serie de consecuencias en cadena para la economía nacional, para los grandes fondos que deben de solventar las necesidades de la clase trabajadora, como son el Seguro Social, el Infonavit, etcétera. Que finalmente lo hacen para evitar pagar estas obligaciones, ¿no? En una parte, ¿no? Y por otra parte, al bajar costos, bajan también el monto de las aportaciones, uh-huh, de la clase trabajadora y también de la clase patronal a estos fondos. Se da el caso de que existen grandes empresas que no tienen registrado un solo trabajador. ¿Por qué? Porque los trabajadores están registrados a través de otras empresas que utilizan precisamente un logo simplemente para poder, para hacer los contratos de esa empresa, y jamás inclusive se paran en la fuente de trabajo. Le puedo citar algunas, Manpower es una de ellas, que tienen trabajadores destinados a diferentes empresas. Y se ha dado el fenómeno, no solamente aquí en el estado, no solamente en Hermosillo, sino en todo el país, de que de manera recurrente así se han estado creando este tipo de empresas y se ha estado solapando la existencia de estas empresas. ¿Qué pasa con estas empresas? Bueno, bajan los salarios, bajan los costos de las empresas, bajan las aportaciones al Seguro Social, bajan las aportaciones al Infonavit, a todos esos fondos de asistencia social, y pues obviamente bajan también las posibilidades de que aquellos trabajadores que estuvieron laborando durante toda su vida y que esperaron que en un momento dado verse beneficiados con estos fondos, simple y sencillamente no puedan ser beneficiados en la medida que se requiera. Pensamos muy egoístamente, hay que decirlo así, licenciado, porque nuestra realidad como seres humanos, que mientras veamos cubiertos nuestros intereses personales, pues poco nos importa los intereses de la demás gente, de la colectividad. Este comentario va en el sentido de que mucha gente que tiene preparación académica de alto grado en este país piensa que esta situación solamente le afectaría a aquellos obreros que están en la empresa de seguridad, en la empresa que se encarga de hacer la limpieza, y nunca pensamos que nos va a llegar a nosotros, pero también es muy claro que a nivel profesional muchas empresas están contratando por honorarios. Exactamente, y además ahora también se está viendo que los profesionistas están siendo contratados por este tipo de empresas de papel. Sí, y que a veces ni oficinas tienen, ¿no? Exactamente. Y que en un momento dado, cuando el trabajador quiere ejercitar sus derechos, se ve ante un camino muy largo, inclusive para poder llamarlos a juicio. ¿Qué está pasando, licenciado? La seguridad social, los derechos humanos se han estado lastimando, no solamente en este país, también en muchos países de Europa, con la gran diferencia, veo yo, que en Irlanda, en España, en Italia, en Grecia, los trabajadores ven lastimados sus condiciones de trabajo, su seguridad social, y responden, reaccionan, claro que sí. Se levantan y a las calles a protestar y tratar de tener todo esto. Antes de que nos conteste esta pregunta, licenciado, vamos a aprovechar este momento para irnos al corte de la media hora y seguimos. Y sin embargo se mueve 215-9005. Radio Bemba, una radio de la gente y para la gente. Contactos: info@radiobemba.org. Teléfonos: 215-9005, 215-9015. Radio Bemba FM 95.5. La democracia de las calles en frecuencia modulada. Radio Bemba FM 95.5. Regresamos al Sin Embargo Se Mueve. Les recordamos que estamos platicando con el licenciado Raimundo Oso Urquijo. Él es especialista en temas y en asuntos laborales. Retomando la pregunta, licenciado, que le decíamos, ¿qué nos pasa como mexicanos cuando vemos que en otros países de Europa ven lastimados sus derechos humanos y sus derechos laborales y sale a las calles, y en este país nos parece que estamos pasmados, parece que la pasividad nos embarga? ¿Cómo ves esto? Bueno, mira, es desesperante la situación que se vive aquí en México. Precisamente, yo creo que la palabra que utilizaste es correcta, parece que estamos pasmados. En realidad hemos actuado a reacción, no hemos sido actores del proceso. Precisamente las organizaciones de trabajadores existentes han hecho que el trabajador se duerma, que el trabajador se pasme, han servido como una barrera de contención a los intereses económicos y políticos de la clase pudiente y de la clase en el poder. Para decirlo de otra manera, todo el esfuerzo que se hace por las principales centrales obreras no es de beneficio de la clase trabajadora, y en última instancia, a la larga, no es de beneficio para el país, ni tampoco es de beneficio para que exista una industria pujante, una economía pujante. Licenciado, bueno, ya vimos algunos de los aspectos perjudiciales de esta contrarreforma a la ley laboral, pero ¿qué elementos debería tener una reforma genuina de carácter progresista a favor de los trabajadores? Bueno, quiero decirle que el artículo 123 constitucional trata de conciliar los intereses del patrón y del trabajador. Entonces, de alguna manera trata de nivelar estos intereses. No quiere decir esto que se vaya a modificar el tipo de sociedad, el tipo de economía que tiene México establecido. Pero ha sido precisamente los embates de otro tipo de economías lo que nos llevan a esta situación de querer darle salida y se ha convertido en un obstáculo el derecho social. Precisamente cuando en otros países me decían se levanta la clase trabajadora protestando por los derechos cancelados, en nuestro país no sucede así. Y no sucede así porque nos han hecho vivir en una ilusión. Nos han dicho que la Ley Federal del Trabajo es 100% protectora de los intereses de los trabajadores. No es cierto. La Ley Federal del Trabajo trata de equilibrar los intereses de la clase patronal y la clase trabajadora. Nos han dicho que la mayoría de los trabajadores están integrados a centrales obreras. No es cierto. Y las principales centrales obreras que existen en México tienen un fuerte olor a capitalismo, un fuerte olor a intereses patronales. Me llama la atención que se está pasando desde unos 20 días para acá un spot en la radio que dice que están platicando acerca de una central y dice y le pregunta, o sea que yo también formo parte de la CTM. Eso da una idea, y eso es propaganda de la CTM. Eso da una idea de que los mismos trabajadores que están dentro de la CTM ni tan siquiera saben que lo están. Y que no existe realmente una conciencia del sindicalismo, no existe realmente una conciencia de clase. Y es tan normal para nosotros que esta gran organización obrera, si pudiéramos llamarla así, esta gran organización laboral pasa por alto esta situación y ella misma se pone en la picota, ¿no? Pero es tan, no, tan cotidiano que lo consideramos hasta normal. Licenciado, recapitulando un poco, entonces diríamos, la ley laboral como existe en la actualidad pues es perfectible, obviamente no está generando tantos problemas como los están tratando de convencer pues los medios, algunos partidos políticos, pero bueno, a su juicio, ¿qué cambios deberían haber en la Ley Federal del Trabajo para pues evitar esto que usted mencionaba, ¿no? Que quieren tratar de impulsar el outsourcing. Retrocesos. Los retrocesos, exactamente. Usted como abogado laborista, ¿qué cambios propondría que se deberían impulsar? Bueno, sí, la Ley Federal del Trabajo merece actualizarse. Obviamente hay una parte de la Ley Federal del Trabajo que ya no funciona para nuestra realidad actual o que ya no le puede dar salida a muchos problemas que se presentan en la práctica. ¿Por qué? Porque de 25 años a la fecha se ha reestructurado por completo algunas formas de vida social y también se han reestructurado la forma como se siguen los procesos en las empresas. Se han implementado nuevas tecnologías y pues de esa manera la ley ha quedado un poquito atrás. Pero lo que no debemos tolerar es que se cancelen los derechos sociales bajo la premisa de que se han modernizado las empresas o se ha modernizado la tecnología. Y de la llamada flexibilización laboral, ¿no? Del trabajo, ¿no? Bueno, la lo que se llama flexibilización laboral en realidad se traduce en la pérdida de derechos de permanencia en el empleo. Uh-huh. Esto que menciona usted, licenciado, me parece de suma importancia que tengamos que ponernos al pendiente de los ciudadanos, los derechos de los trabajadores. Parece una frase, un término muy utilizada por los sindicatos charros, por los políticos actuales en este país, pero los derechos laborales es seguridad social, son derechos humanos. Y en un país donde no se respetan los derechos humanos, donde no se respetan los derechos laborales, donde esa seguridad social cada vez más va más abajo y más abajo, en ese sentido la seguridad social debería de representar un factor de cohesión social. Y en este sentido, cuando la seguridad social va para abajo, pues ¿a dónde vamos como país? Precisamente lo que apuntábamos ahorita, no puede existir un país pujante, un país fuerte, si no integra a la clase que crea la riqueza, a la clase trabajadora. Si la margina, si la explota, esa clase trabajadora simple y sencillamente no va a dar los resultados que debiera. Nosotros consideramos que existen grandes ideas, grandes empresas que de alguna manera tratan de que sea una realidad la Ley Federal del Trabajo, pero en ocasiones no pueden hacerlo porque las mismas autoridades encargadas de aplicar la Ley Federal del Trabajo no se lo permiten. Uno de los fenómenos que se da con algunas de las empresas que vienen e invierten aquí en México es que cuando ellos quieren de alguna manera elevar el nivel de los salarios, no se los permiten porque hay otras empresas que quedarían rezagadas. Entonces le dicen, no, sabes que ajusta tu nivel salarial al estándar que nosotros estamos manejando aquí. Lo vimos aquí precisamente en el estado, cuando el gobierno del estado le pide a la planta Ford que baje los salarios y que no los trate de equiparar a los salarios de los trabajadores de otros países. Pues ahí está, licenciado, la ley que esta misma que plantea, pero yo sigo muy preocupado porque ya viene la Semana Santa y dicen que ya le van a dar banderazo en un Jueves Santo, y son mayoría, PRI, PAN. Son mayoría en el Congreso para sacar una ley, no son mayoría en el Congreso para modificar el artículo 123 constitucional. Entonces quieren hacer de nueva cuenta otra machincuepa, o sea, modificar la ley, cancelar los derechos a través de una ley secundaria. Uh-huh. ¿Qué tenemos que hacer? Bueno, eso es lo importante. Tenemos que estar atentos, tenemos que pedir que se cumpla, que se cumpla la Ley Federal del Trabajo actual, que se modernice la Ley Federal del Trabajo actual sin cancelar los derechos sociales y el espíritu de la ley que privó en el constitucionalista de 1917. Entonces, no se trata ahora de crear una fuerza de trabajo automatizada, sin conciencia, sin derechos de clase, sin tener absolutamente ninguna dignidad. De lo que se trata es integrar a la clase trabajadora, integrar a la clase patronal en un proceso en el que nos lleve a todos a una mejor sociedad, en lo económico, en lo espiritual, en todos los ámbitos. Tenemos tiempo, licenciado, estamos en tiempo de poder lograr eso. Debemos hacerlo. Definitivamente es tan importante esto que no debemos decir, pues sabes que ya tenemos una semana para organizarnos. No, debemos oponernos, no se deben cancelar esos derechos. Vivir en una economía como la que se pretende a través de la modificación a la Ley Federal del Trabajo, va a ser retroceder no solamente en materia legal, en materia política, sino también retroceder en materia económica. La explotación se haría mucho más evidente con las reformas que se están proponiendo a la Ley Federal del Trabajo. Y yo creo que estas no deben pasar, que si nos ponen por delante que existen muchos juicios laborales, eso se debe a la falta de cumplimiento de la ley por parte de las autoridades encargadas de aplicarla. Y de los patrones también, que no hacen las cosas como manda la ley, ¿no? Bueno, en el caso de los trabajadores, ¿no? Bueno, en la ley actual se propicia que el patrón pueda hacer y deshacer en su empresa y que pueda despedir al trabajador dándole una simple cartita de por qué se le despide. En cambio, el trabajador, para poder hacer valer sus derechos, necesita acudir ante las juntas de conciliación y arbitraje. Y resulta ahora que aquí en Sonora, en las juntas de conciliación y arbitraje, si un trabajador demanda, se le incluye en una lista negra, de tal manera que los patrones, para otorgar un trabajo, lo primero que revisan es precisamente esa lista negra que tiene la junta y que tiene la Secretaría del Trabajo del Gobierno del Estado de Sonora. O sea que no es un mito esa famosa lista negra. No, no lo es. Y no solamente eso, existen en la Ley Federal del Trabajo la posibilidad de reclamar derechos a los cuales se hubiera renunciado. ¿Por qué? Porque los derechos de los trabajadores, los derechos básicos, son irrenunciables. Sin embargo, a los trabajadores se les hace que firmen un convenio ante las autoridades administrativas laborales del Estado, y ese convenio no permite, a través de la lista negra, que el trabajador, cuando quiere reclamar las diferencias o los derechos a los cuales renunció, ni tan siquiera le reciben la demanda. Lo que inclusive es totalmente absurdo. En todo caso, recíbeme la demanda y después discutimos. Pero pareciera ser que se ha creado toda una propaganda en el sentido de que aquel que reclama sus derechos es una persona non grata, es un delincuente prácticamente. Se ha criminalizado mucho el reclamo social. ¿Y esto a qué se debe? Vamos a cancelar ahora las principales posibilidades que tienen los trabajadores para reclamar sus derechos, inclusive en la vía judicial. A quienes nos dedicamos al derecho laboral, se nos ha tratado como delincuentes. A los abogados que estamos ahí, dice que somos una bola de ladrones. Yo invito a cualquiera que tenga esta idea a que se dé una vuelta por mi oficina, a que nos vea actuar en las aulas, a que nos vea actuar en los diferentes foros y nos diga qué tiene de ilegal nuestra conducta. Lo ilegal no es nuestra conducta. Lo que pasa es que no obedecemos a los intereses que se pretende implantar ahora. Licenciado, ¿qué le recomendaría a la gente que nos escucha en estos momentos, que pues a lo mejor no tiene una participación, una militancia fuerte, a lo mejor escribiéndole a sus diputados, preguntándoles si piensan apoyar o no esta ley? A su juicio, ¿cómo podría participar la gente para oponerse a esta contrarreforma laboral? Bueno, definitivamente organizándose. ¿Organizándose cómo? Pues debe haber algún líder que tenga que retomar esta situación. Debe haber algún partido político que tenga que retomar esta situación. Existen algunas figuras que de líderes más honestos que realmente parecen preocuparse por esta situación y que su programa de trabajo va en el sentido de proteger los derechos sociales. Ustedes hace un momento platicaban con el representante de uno de ellos. Ojalá y pudiera lograrse precisamente la organización a través de una figura nacional de peso suficiente que contrarreste todo el trabajo que han venido haciendo las centrales pretendidamente obreras, junto con los intereses patronales y los intereses de la clase en turno en el poder. Nos llamó, licenciado, el maestro Leopoldo Santos. Lo felicita a usted por el tema, que está muy bien desarrollado, pero dice que falta incluir en las propuestas una idea de los trabajadores. Hay una parte de los trabajadores que propone que las juntas de conciliación no sea quienes tomen nota para reconocer un sindicato. ¿Algún comentario? Sí, mire, en realidad quiero decirle que el derecho a la sindicalización y el derecho a la libre sindicalización previsto en el artículo 123 constitucional y en el convenio 87 de la OIT nos señalan que no se requiere permiso de nadie para constituir un sindicato. Sin embargo, a pesar de que estas son normas fundamentales, derechos fundamentales de asociación, que se han considerado inclusive como derechos humanos, a través de leyes reglamentarias, incluyendo a la Ley Federal del Trabajo, se ha pretendido acotar este derecho. Y una de las formas de acotar este derecho es reglamentar el registro de los sindicatos. En realidad, si se pretende que el registro prevalezca sobre la voluntad de asociarse, o el darle el buen día, o lo que ustedes quieran, el de alguna manera santificar ahí lo que es el sindicato a través del registro, o de alguna manera otorgarle vida jurídica a través del registro, es contradictorio con el derecho fundamental. El derecho fundamental dice: no tenemos que pedirle permiso a nadie para formar un sindicato. Y obviamente que no es el registro el que le da la vida al sindicato. Sin embargo, se le ha dado tanta importancia a esta situación que nos ha llevado a decir, bueno, que no se registren aquí, que mejor se registren allá. En realidad no es necesario que se registren los sindicatos para que puedan existir. Le recordamos que estamos conversando con el licenciado Raimundo So Urquijo acerca de la contrarreforma laboral propuesta por el PRI, y nos acaban de llamar unos escuchas. Carmen Kisi nos comenta que desde la época del gobernador Eduardo Burs Castelo, los maestros de inglés están contratados por honorarios. Por medio de outsourcing, y que es injusto. Pues muchas gracias, Carmen, por el comentario. También nos habló Jorge Tadei, él nos menciona que el jueves Andrés Manuel va a estar en la Cámara de Diputados en una movilización en contra de la reforma, de la contrarreforma laboral. Martín. También nos habló Mónica Soto, dice: en estas condiciones y en esta correlación de fuerzas, la consigna debe de ser de rechazo de la ley, porque no vamos a ganar nada. Pues obviamente ahí cuestiona las participaciones que ha tenido el PAN y el PRI, y dice: nuestra posición no es momento para ninguna reforma laboral. Licenciado, quisiera retomar el comentario de Jorge Taide, en el sentido de que la semana entrante tiene, pues ahora sí que una actividad de protesta Andrés Manuel López Obrador, justamente contra esta reforma laboral. Hablábamos hace un rato de que la gente debe de involucrarse, de participar, de protestar. ¿Cómo ve la respuesta de este movimiento y particularmente con este asunto de la reforma laboral? Bueno, mire, Andrés Manuel definitivamente es una de las pocas personalidades que pudieran retomar la situación de los trabajadores de manera consciente y de manera veraz. Es una personalidad a la que realmente podemos creerle lo que está planteando. La trayectoria de él lo indica. El pueblo mexicano ha cifrado sus esperanzas en mucha gente, incluyendo al PRI. Se esperaba que el PRI presentara una reforma diferente a la Ley Federal del Trabajo, al PAN, más alentadora hacia los derechos de los trabajadores, con más conciencia de clase. Sin embargo, una y la otra son exactamente la misma o complementarias. Se nota que nada más se está planteando una disque nueva propuesta en el ánimo de hacer creer a la gente que se va a discutir en el Congreso la propuesta de reforma a la Ley Federal del Trabajo, y que lo que salga de ahí va a ser producto de una discusión amplia y concienzuda. Pero en realidad yo pienso que ya está negociado entre el PRI y el PAN. Para usted va. Lo que viene a ser la contrarreforma laboral. Sin embargo, personalidades como Andrés Manuel han marcado la pauta para que se tomen muchas decisiones a nivel nacional. Él inclusive le estuvo marcando la agenda al gobierno federal en muchas ocasiones. Desde luego que mucha gente esperamos que Andrés Manuel y políticos como él retomen estas banderas y organicen a la gente. o que la gente se organice a través de estas personalidades. Pues estaremos muy atentos a lo que suceda, licenciado. ¿Algún comentario para terminar esta plática tan interesante? Bueno, el comentario es que para los trabajadores, pues que no se dejen. Suena fácil, pero sí, es difícil también. Para los abogados, que levantemos la cabeza, para los abogados laboralistas, que levantemos la cabeza, que no hagamos un lado con un conformismo vano, que no hagamos un lado nuestra forma de pensar, nuestra forma de actuar, que nos mantengamos en la brecha. Y para los políticos, bueno, a los políticos sinvergüenzas, pues no les puedo decir absolutamente nada. Ya les hemos dicho muchas cosas a toda la gente. Pero como no tienen vergüenza, yo creo que no las atienden. Pero a los políticos con conciencia, pues hay que hacerles un llamado. Y desde luego que hay que buscar la manera de cómo organizarnos y que pues ellos sean los que nos abran la puerta. Pues muchísimas gracias, licenciado, por haber estado con nosotros esta mañana con este tema, pues tan de tanta preocupación para todos. Se nos acaba el tiempo, estamos justo para así es, despedirnos. Pues, muchas gracias, licenciado Raimundo Surquijo. Pues vamos a seguir platicando acerca de este asunto conforme pues se acerque la fecha de aprobación, ojalá que no, de este dictamen de iniciativa de contrarreforma laboral. Y bueno, vámonos rápidamente a un tema musical. Vamos a escuchar a Mercedes Sosa con el tema Samba para Olvidarte, interpretado junto con Diego Torres y Facundo Ramírez. Y regresamos, están escuchando su programa Y Sin Embargo Se Mueve. No sé para qué volviste, si ya empezaba a olvidar. No sé si ya lo sabrás, lloré cuando vos te fuiste. No sé para qué volviste. Qué mal me hace recordar. La tarde se ha puesto triste y yo prefiero callar. ¿Para qué vamos a hablar de cosas que ya no existen? No sé para qué volviste. Ya ves que es mejor no hablar. Qué pena me da saber que al final de este amor ya no queda nada. Solo una pobre canción da vueltas por mi guitarra. Y hace rato que te extraña mi samba para olvidar. Samba vivió conmigo parte de mi soledad. No